Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que, hablando, se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos hablando, doctora. Toda la mañana nos pasamos hablando, ¿eh? Sí, menos mal que de vez en cuando hay una cancioncita, una musiquita agradable, sí, sí, sí. Que JJ está siempre atento. Pues comenzamos la tertulia, hoy un poco reducida, dado que dos miembros de esta, de este grupo de charla, de conversación, de reflexión, están fuera de Córdoba, y agradecemos que haya venido, pues, quien estuvo fuera de Córdoba también algunos días atrás, María José Moruno, bienvenida a la tertulia. Bien vuelta, mira eso. Siempre echando de menos, ¿eh? Hombre, eso es bueno, que nos echemos unos a otros de menos. Eso es. Y también está don Rafael del Castillo aquí con nosotros. Buenos días, don Rafael. Buenos días, don Alejandro. Inesita, buenos días. Buenos días, Rafaelín. Oye, vamos entrando en confianza, ¿eh? Vamos entrando en confianza, ¿eh? Sí, sí, hemos bajado mucho los niveles. Sí, sí, ha bajado el nivel, ¿eh? Ha bajado el nivel. Un recuerdo a Miguel Santiago y a Olga Perales, que no han podido estar esta mañana con nosotros, pero bueno, aquí tenemos tiempo para conversar temas que de actualidad y que nos afecta de una manera, pues, brutal, brutal. Ayer comentaba con alguien preparando este programa y decíamos en qué posición se encuentra la política en general cuando se opone los políticos al que gobierna por oponerse y a lo mejor sin mirar con lupa o con detalle las decisiones que propone o las cosas que propone. Por lo tanto, parece que hay un juego entre el que gobierna y la oposición de que siempre van a estar enfrentados y nunca buscarán un punto en común, cuando ese punto en común tendría que ser el bienestar de la gente, la resolución de los problemas de las personas, de una situación tremenda en este momento en este país, que de casi 12 millones de personas de este país, no estamos hablando de otros, 12 millones de personas están en riesgo de exclusión social. Y los partidos se siguen peleando porque uno gobierna y el otro tiene que hacer oposición. ¿Están los partidos por la labor de velar por los intereses de la gente o aparentemente no, o sí, o no lo entendemos algunos? Yo creo que los partidos han tomado tan al pie de la letra la cuestión de parte, que siguen siendo partes desde que se levantan hasta que se acuestan. Parte quiere decir que solamente entienden, comprenden y desean que la parte que ellos, donde están situados ellos, sea la que predomine. Y contra lo demás hay que luchar a manta. Los ciudadanos y ciudadanas que creemos que están ocupando las instituciones para gobernarnos y buscar el bien común de todos, quedamos ahí en medio de ese frente y en medio de la batalla, con lo cual en medio de una batalla siempre se sale arrasado. Me recuerda a esto la situación de, por ejemplo, esas situaciones de masacres que hacen los que levantan guerras en sitios ajenos, sí, sí, por intereses económicos. Bueno, ¿y qué diferencia de eso? O sea, que aquí tenemos personas que quieren ocupar las instituciones para llevarnos a la ciudadanía a mejores cotas de bienestar y se dedican a pelearse cada uno por su parte. Pero cuidado, que hay que tener en cuenta una cosa, aquí no vale ya decir todos son lo mismo. Cuidado con eso, que eso es lo que quieren que digamos los que más guerra quieren, ¿eh? Okay. O sea que unos, se está viendo que por lo menos luchan por algo, por la ciudadanía. Otros, desde luego, no quieren nada más que sustituir al que está. ¿Para qué? Hasta ahora sí. Partidos que están ahora mismo en la oposición no pueden hablar nada más que de aquello que decía con tanta sabiduría la ministra de Hacienda en el Defensa de Justicia. ¿Dónde está el milagro económico y dónde está el trabajo por la sociedad? Y están en la cárcel. Hace un momento hemos estado hablando con David Moscoso, diputado andaluz por Adelante Andalucía, y hemos estado hablando un poquito del descrédito político, ¿no? Y un poco en lo que planteaba Alex, Rafa, antes la política se entendía como, había diferencias, pero había un frente en común, ¿no? Que era el cambiar la realidad y mejorar la calidad de vida de la gente, de las personas. Y al menos en algunos puntos, bueno, pues había un encuentro y premiaba más el bien general que la parte, ¿no? Como decía María José. ¿Qué ha pasado en la política para que haya cambiado esa realidad? ¿En la política en general o en un sector concreto de la política? Porque yo no creo que los partidos de la derecha hayan cambiado eso. Creo, hay un libro de Daniel Bernabé, que lo entrevistamos aquí en Paradigma Radio, se llama La trampa de la diversidad, que a mí el título no me gusta porque creo que el título es engañoso, parece que habla mal de la diversidad, ¿no? Él habla de la trampa neoliberal en la que se ha caído, y han caído también los partidos de la izquierda, en poner el foco en luchas concretas y no en el nexo que unen a todas esas luchas, la lucha de clases, etcétera. Yo creo que por ahí está parte del tema. Hoy hace 83 años que el Frente Popular, en el año 36, ganó las elecciones. Hace 83 años que dieron una lección para hoy a los partidos de la izquierda de que cuando pasa lo que tú dices, que se mira la causa, que se mira el objetivo común, que se mira a tratar de hacer un frente para que las personas que están peor salgan de ahí, oye, pues se pueden conseguir cosas muy muy importantes. Y fue eso tan tan grande que aún a día de hoy, 83 años después, la derecha, Casado ayer habló del Frente Popular, y los pseudo historiadores de la derecha continúan mintiendo acerca de esa batalla electoral. Y una anécdota que a mí me resulta fantástica. ¿Cómo se llamaba? Pepe Díaz, que era el secretario general del Partido Comunista entonces, creía tanto en esa unidad de la izquierda que en Málaga, el Partido Comunista de Málaga decía: ¿cómo nos vamos a presentar con otra gente que no son comunistas, que no van con la hoz y el martillo, que no son marxistas? ¿Y sabe lo que hizo? Se metió por la noche en la sede del partido y quemó las papeletas para que no se pudieran presentar a las elecciones contra el Frente Popular en el que tanto creía. A mí, vamos, me resulta una lección fantástica. Y la derecha hoy continúa igual que entonces, pero me temo que la izquierda no continúa igual que entonces. Oye, aquí hay un frente común, María José, un frente común de la derecha. Son tres partidos distintos, dicen los tres barbaridades tremendas, pero están tan contentos que se van a poner de acuerdo en todo el país para gobernar todo lo que puedan. ¿Y por qué no hay esa coincidencia en partidos que supuestamente son de izquierda? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, no nos enteramos bien qué ocurre. Aquí esto, la explicación más común que tendría sería de que, bueno, porque no nos enteramos, efectivamente, no nos enteramos, la izquierda, vamos a ver. Cuando uno está en un proceso de conseguir más cotas de bien común para la mayoría y lo hace a través de su programa y de sus ideas, ahí pues unos estarán en un sitio, otros estarán más adelante, otros más detrás, pero hay una clarísima diferencia entre lo que son las derechas, que no buscan el bien común, que primero buscan el bien de los suyos, y ya está. Es un bien común de ellos. Eso, claro. Lo que son ellos. Los demás queremos el bien común para mucha gente, claro. Y pero estos somos más tontos, por eso ellos nos creen que somos más tontos. Entonces, cuando esos procesos, que pueden ser educacionales, culturales, de ideologías en crecimiento y tal, son lo único que hay y cada uno está en una dimensión, a la hora de tener que hacer acciones para poder implementar esos procesos a donde se sitúa el poder, como son unas elecciones, entonces el proceso, que es una cosa en marcha durante mucho tiempo, puede sobre el acto en concreto que va a facilitar el proyecto, y así nunca el proyecto en ningún sitio, y todos divididos, porque cuando hay una unión es cuando, una vez que has hecho la unión para buscar el sitio, supuesto, el sitio es tener parte del poder y tener en el mejor sitio. Si tú no eres capaz de hacer eso porque estás entretenido en el proceso de si tú pides tres y yo pido cuatro, y yo no puedo mezclarme contigo porque tú pides menos y por tanto tú no eres izquierda. Entonces, si estás en eso, nunca vas a tener donde poder ni los, a poner, poner ni los tres ni los cuatro. Con lo cual, lo que estás haciendo, ¿qué es? Lo que decíamos antes, aplastar al que está en medio, que es la ciudadanía que está esperando porque le den unos cuantos euros más en la pensión o en el tal. Eso, esa es la equivocación de la izquierda. Que considera, que, yo no sé, ¿qué encuentra en esa? Creo que es una falta de confianza en que lo, ser de izquierda y defender la ideología de izquierda no te va a contaminar que estés con uno que a lo mejor quiere ir más despacio y otros que quieren ir más deprisa. Mientras no se haga esta síntesis, se abandonen los procesos electorales. Y además a esto se añade que llegado a los procesos electorales, como uno quiere tres, el otro quiere cuatro y se cree que no es adecuado, en medio de todo esto se coloca el talante humano que quiere tener la silla mejor y cuanto antes mejor. Quiere decir, el proceso de las listas electorales. Y ahí ya se acaba todo. Lo que había en el frente de entonces que triunfó y tal, puede ser la misma actitud o no de los políticos actuales. Es decir, en esa época se luchaba por las ideas y la gente estaba dispuesta a luchar por las ideas. Hoy en día la izquierda está dispuesta a luchar por las ideas, o hay otras cosas que no se dicen, pero son perceptibles de lo que ocurre. Bueno, también cuando miramos el pasado atrás, sobre todo el pasado que nos gusta, lo miramos con una visión idílica, o a lo mejor lo vemos de una forma más real, ¿no? Porque lo vemos desde lejos, ¿no? Y cuando miramos el presente, tendemos a mirar más a la punta de nuestra nariz, ¿no? Entonces, pues, igual no estamos empleando los mismos baremos. Yo supongo que en tiempos del Frente Popular, pues también habría sus cosas. Pero yo me refería a la gente política de antes, luchaba por la idea y estaba dispuesta a entregarse por unas ideas. Y hoy también hay gente que está dispuesta a luchar por sus ideas. Sí, yo creo que sí lo hay. Lo que pasa que la cosa más compleja, creo que el capitalismo y el neoliberalismo han metido minas en nuestras filas. El ego, pues, es muy duro. Y bueno, ayer mi amigo Antonio Pantaleón, que así le animo para que escuche esta tertulia, periodista, ¿no? Hizo una entrada en Facebook donde habló de la cuarta dimensión de los partidos. Y la tengo aquí porque me gustó mucho lo que dijo, ¿no? Dijo que los partidos, pues, se dividen en el eje izquierda-derecha, arriba-abajo, frente-detrás, y que, bueno, pues que se pueden distinguir, ¿no? Pero habla de que hay una cuarta dimensión que a veces une a todos los partidos. Y dice, me refiero a la circunstancia de que el debate estratégico interno, aquello de las candidaturas, familias, pandillas, sectores, grupos y núcleos, que supuestamente elaboran la dinámica más conveniente al momento y objetivos políticos, esté en manos de intereses personales, autorreplicables como las células cancerígenas, tendentes a garantizarse condiciones objetivas de supervivencia. Eso de lo material, pecuniario, salarial, laboral y ocupacional, amparándose en que sea la persona o grupo liderado por ella capaz de conseguir eficazmente los objetivos del cuerpo tridimensional en el que se pretende situar el partido, en el que a la sazón ya no importa el punto de cruce de esos tres ejes. Hay que leerlo entero, ¿no? Claro. Es un poquito complicado, claro. pero me parece que atina, y me acuerdo de lo que Alberto, de lo que ya saqué aquí hace un par de tertulias, de una frase de Pablo Iglesias, fundador del PSOE, que si levantara la cabeza hoy igual no reconocía el partido que él fundó, que Alberto Garzón sacó en un artículo, en el que Pablo Iglesias decía, aquellas personas que se postulen para ser candidatos, candidatas, los líderes y tal, esos son a los que no tenéis que votar. hay en las circunstancias que hay que tener en cuenta que vivimos unos tiempos donde, cuando hablamos de la otra circunstancia donde hablabas tú de José Díaz, en el tiempo de aquel del Frente Popular, había una cosa que es verdad: la izquierda era muy culta ideológicamente. Hoy ya vivimos tiempo, décadas, despreciando la cultura política. Entonces hay mucha afluencia en la política de personajes con ideas débiles y con ideologías frívolas, que no pasan del grito en la calle y de la última frase que hayan oído al más al que dice la mejor frase en Facebook o en Twitter. De ahí no pasa tal. Entonces, bajo ese parámetro, es curioso porque desde ahí, desde esa ignorancia política, es más fácil caer en el partidismo de que nadie lo saque de ahí. Porque si lo saca de ahí, ya no sabe dónde va a poner el pie. Con lo cual, eso es en contra. Y va a tener para comer, ¿no? No va a saber ni lo que decís. Políticamente. No, y además, se va a salir de la manada esta mediocre a donde no va a estar en el sitio donde pueden meterlo las listas. Lo de las listas es de tal manera que yo digo, por ejemplo, a nosotros se nos acerca un proyecto electoral ahora, y bueno, en el país, las generales, pero luego vienen las municipales. Hace ya mucho tiempo que, por ejemplo, yo con otras personas hablábamos de esto, un año y pico, a donde yo personalmente llegué hasta con todo esto. Hablar ahora mismo tal como está el patio, para adentro, para este año, de las elecciones, y eso hace año y medio, iba a ser adentro mío, no es posible porque no hay lugar de encuentro. Habría que ir desde una posición de decir, cada cual con sus ideas, su partido, su sigla y su candidatura, vaya y se enfrente al electorado para que lo voten. Con un acuerdo previo de no agresión entre las izquierdas y 5 puntos claves de compartir. ¿Eh? Y después, cuando hable el electorado, que es el ciudadano, que es lo que tendría que ser, cuando hable el electorado, que compongan las listas de acuerdo al porcentaje que han sido capaces de sacar de votos. Porque si no, mientras tanto, y se está demostrando, la lucha es interminable. Y mientras tanto, por ejemplo, las mujeres estamos totalmente asustadas, no asustadas, pero vamos, con el ombligo encogido. Porque si entra la derecha, la que van a retroceder hasta 100 años atrás, somos las mujeres. Y mientras que estamos viendo cómo discuten quién es la lista, quién es esto, quién es esto, quién es lo otro, mire usted, vayan ustedes con estos 5 puntos fundamentales y enfréntense con lo que tienen que hacer, que es trasladar el mensaje al electorado. La cuestión ahora es que estas elecciones generales va a marcar un punto de inflexión tremendo, porque dependiendo de los resultados, alguien se va a subir a las nubes y alguien va a quedar por los suelos, supuestamente, según las encuestas. Si aquí en Andalucía ganó la derecha, no por buscar soluciones a los problemas andaluces, sino por resaltar la situación con Cataluña, seguramente en las próximas elecciones, estas elecciones que vienen generales, utilizarán los mismos argumentos, les dio buenos réditos. ¿Es la Cataluña la excusa para que la derecha se reafirme con la idea de la España única e indivisible? Es la Cataluña porque es la que más abulta ahora, pero para la derecha cualquier excusa es buena. En este momento me refiero, en este momento, ¿no? En este momento, pero verte, a abril, que son 2 meses escasos, pueden haber buscado otras cosas. Con nada que le salga un grano a Pablo, a Sánchez, en un pie, pues puede ser esa la excusa, o cualquiera, puede ser. La excusa puede ser esa. Lo que es menester es que la izquierda no es del espectáculo de estar más preocupada de pelearse entre sí y tome un poquito las hojas que han asomado de que la izquierda ha estado luchando un poquito estos últimos 2 meses por atender las necesidades de la gente. Ese mensaje y desde la no confrontación. El asunto catalán es un asunto ahí, bueno, que será un grano gordo que lo utilizarán quien quiera. Pero yo no lo veo tan difícil que nos, o sea, tan fácil que nos arrase la derecha. Yo no lo sé, porque lo que hay que mostrarle a los ciudadanos y a las ciudadanas que están pendientes de la política, o más o menos pendientes, mostrarle algo que sea escuchable. Cuando lo que se oye es guirigay de enfrentamiento y de tal, pues uno pone el oído a quien dice que va a defender los toros y la caza. Ya lo único que nos queda es eso. Rafa, ¿tú piensas que la política catalana influirá en esto también? Yo lo veo como lo ve María José. Creo que eso, que si le sale una cana a Pablo Iglesias o si le sale más pelo, dirá que se han puesto implante de pelo, y claro, hay que ver cómo la izquierda se puede poner implante de pelo, ¿no? Eso es así. A mí lo que me preocupa, a mí la derecha no me preocupa tanto, a mí lo que me preocupa es el silencio de los justos, ¿no? Como dice, el silencio de los míos, ¿no? Y me preocupa, pues yo soy una persona optimista, por naturaleza, ¿no? Y hasta el último minuto voy a pensar que podemos ganar, pero hay que ocuparse mucho, más que preocuparse, ocuparse mucho. Bueno, pues hablando de del adelanto de las elecciones generales, también tenemos que ver qué es lo que ha hecho el gobierno de Sánchez y que no ha, que ha quedado bloqueado con la convocatoria de elecciones, ¿no? Ha quedado bloqueada la tramitación de la ley de la eutanasia, ha bloqueado también la derogación de la ley Mordaza, la derogación de la reforma laboral del Partido Popular cuando gobernó, la modificación del voto rogado, la subida de las pensiones, en fin, han dejado bloqueadas algunas medidas con el apoyo de Unidos Podemos que no se van a poder implementar. Es un poco triste eso, ¿no, Rafa? Pues sí, un poco, no, es muy triste, ¿no? Yo, cuando se hizo la moción de censura, discutía con un gran amigo, Rafael Juan, que no sé si nos estará escuchando. No creo que escuche. No sé si lo conocéis por esta casa. No. Discutía porque yo tenía mis diferencias acerca de cómo se había hecho la moción de censura. El PSOE dijo, nosotros vamos a hacer una moción de censura, que se sume quien quiera. Yo creo que había que sumarse, pero habría que haber exigido un mínimo de negociación. Yo creo que aquí, Unidos Podemos, tendría que haber dicho, mire usted, y sobre todo después de que yo ya presenté una moción de censura y me dijo usted que no, ni se sentó a hablar conmigo. Mire usted, que menos que se sienta a hablar conmigo, y que menos que pactemos cómo vamos a quitar lo que se pueda hacer, cómo vamos a quitar la ley Mordaza. Me parecía fundamental quitar la ley Mordaza, la reforma laboral, o al menos qué se puede cambiar de la reforma laboral. Y la ley educativa también se ha quedado. La LOMCE, que es que la LOMCE, después de que. Sí, pero cuidado que estamos entrando en el terreno ahora. En vez de resaltar lo que se ha hecho, en criticar lo que no se ha hecho. Es que se ha hecho muy poco, María José. Pero yo te digo una cosa. Aquí vamos a discutir. Un segundito. Yo aquí saco la parábola de los talentos, que tú la recordarás, ¿no? Que, totalmente. Que le dieron 5 a 1, 4, 3, 2 y 1. A este no se le dio ni cero. ¿A quién? Al PSOE, no. Al PSOE se le dio un talento. Tuvo la mayoría de la Cámara para echar a Rajoy. El talento lo tenía. Y lo que hizo en vez de el talento, invertirlo, enterrarlo. Y lo siento. En la izquierda tenemos que ser realistas, mira, también. Porque si no, nunca aprenderemos. Esas son las distintas visiones. A mí, desde luego, a mí no se me va a tildar nunca de que soy defensora de este ni del otro, porque siempre he procurado que se me echen los perros a mí sola, no a otra gente. Entonces, ¿qué pasa aquí con lo de los talentos y tal? Tú ves desde tu percepción que se le dieron talento suficiente para que hiciera algo, desde su percepción. Otro ve que se le dieron talento para que se hiciera otra cosa. Y nadie está conforme con eso. Entonces, esas diferencias las llevamos a los extremos, donde no se puede, donde anulan y dificultan la acción principal, que era un partido ha hecho mano a quitar a los ladrones del gobierno de esta nación. ¿Y luego se le va a permitir a ese partido todo? No, tiene un gobierno y está haciendo lo que sea. Pero, digamos, ¿hasta dónde hay que castigar a eso? Hasta el punto donde no permitamos que entre lo peor. Y por eso no hay que salvar a nadie, sino hacerse fuerte desde el conjunto de lo que haya podido hacerse para tomar fuerza, y aquel que tiene más protagonismo, como en este caso el PSOE, que ha estado gobernando, atraerse las posiciones más de izquierda, desde dentro. Pero, ahora, José, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Se empezó a hacer, mira, se dieron al principio mensajes esperanzadores. El Open Arms está en el puerto de Barcelona, que no puede salir, mira, a rescatar inmigrantes. Y espérate, el gobierno es cómplice de que se mueran decenas de personas en el mar. Es cómplice. Yo eso te lo admito. Ahora, podía haber hecho un montón de cosas. Ha tenido oportunidades que no las ha empleado. Yo no puedo. Eso te lo admito yo. Y a mí no me vale que simplemente sirva esto para echar a Rajoy. No me vale, porque aquí hay un montón de gente en la calle que lo están pasando muy mal, a quien les da igual que se echara a Rajoy mientras sus condiciones materiales de vida no cambien. Y pero te lo dicen ellos. ¿Cómo va a cambiar sus condiciones de vida si no echas a Rajoy, Leñe? Primero lo primero, claro, y luego lo segundo. Sí, pero lo segundo no se ha hecho. Si eso lo echara a Rajoy, bueno, pues para entonces, que las cosas sigan igual. Mira, Rafa, si, lo segundo, aquí, si ¿no? lo segundo no se ha hecho, mira, es que lo que te estoy advirtiendo, sí. No es que defendiendo a un otro, lo que te estoy advirtiendo es que ciertas posiciones imposibilitan los acuerdos previos. Porque ahora mismo en este país, pese a quien pese, y puede que a mí la primera, quien puede sacarnos de las garras de la derecha, el PSOE, señores. Y ahora, o si fuera otro, me daba lo mismo. Y puede ser incluso peor que fuera peor que el PSOE. Pero ahora no podemos situarnos en decir, ahora es el momento de sacar todo lo que no hizo para que lo hizo. No, ahora es el momento de ir a por todo lo que podamos para poner las cosas un poquito más adelante. Ahora es. Y desde ese discurso, nunca podemos llegar a acuerdo. Nunca podemos llegar a acuerdo. Desde el discurso de la diferencia y de la crítica, se llega al progreso cuando hay un sitio donde sentarse todos juntos. Pero desde sitios diferentes, discutiendo en el momento donde hay que situarse en un sitio donde nos permitan poner un granito. No el que quiera el PSOE ni el que quieras tú que vamos allá y tal, sino un granito, por favor. Ese es el discurso que te digo a las mujeres. Si entran la derecha, nosotros no vamos a poder ni poner nada, al contrario, nos vamos al culo del mundo. Perdón por la expresión. ¿Nosotros qué vamos a hacer ahora ponernos a decir? ¿Que el feminismo que ha defendido al PSOE no es el que nosotros queríamos? Pues eso lo saben ya. Y lo hacemos en la acción antes y lo seguiremos haciendo después. Pero en este momento, si yo quiero sentarme a colaborar con alguien en algo, no voy a la mesa a decirle, te falta una pata y contigo no corro. Que no es defensa de nada. Es decir, ¿en qué momento estamos? En los procesos no se pueden hacer en los momentos de acciones decisivas. Los procesos hay que hacerlos antes y después. Pero las acciones decisivas hay que tomar parte. Y si tienes algunos pelitos que te impiden tomar parte, pues ahí tienes. ¿Para qué vamos a buscar más razones de que la izquierda no se une? ¿Para qué? Bueno, yo discrepo bastante. Y aunque discrepe, que María José y yo somos amigos, ¿eh? Bueno, que nos tomamos. No, discrepar es bueno. Es lo mejor de eso se trata. Vamos a ver. Primero, niego la mayor. El PSOE no es de izquierda. El PSOE es la confusión. La confusión. Pues entonces no puedes pedir el acuerdo de la izquierda. Quiere decir que no nos tenemos ni que mover. Yo cuando Rafa. Hablo de el acuerdo de las izquierdas y confluencia, no meto al PSOE. El PSOE para mí es la confusión, que tiene discursos que son de izquierda, que sus votantes, muchos de ellos son de izquierda, pero en la Unión Europea cuando se votan acuerdos económicos y tal, y en España se ponen de acuerdo con el PSOE, con el tema de lo de los desahucios, con el tema de lo de cuando la Paz ha presentado una ley para que se puedan evitar los desahucios en este país, el PSOE vota con el PP. Oye, espérate, en contra pero te voy a recordar de la ley. La frase que tú has dicho antes. Sí. Tú has dicho que eso de izquierda, derecha, tal y que cual y que tal. Que no es tanto así. Yo no me peleo porque sea de izquierda o no sea de izquierda. Yo me peleo de si puedo llegar a algo que favorezca al conjunto. Pero es que tú puedes pactar con un partido, aunque discrepes con él de muchas cosas. Pues lo que no puedes hacer es ocultar las diferencias que tienes con él, las cosas con las que estás en contra, las cosas que crees que se han hecho mal, aunque luego pactes. Pues mira, aunque luego pactes. Espérate, no, si yo quiero ir contigo terminar. A la fiesta, lo que no puedo hacer es prepararme. Pero yo no para quiero ir de fiesta con el PSOE. Yo quiero llegar, yo puedo llegar contigo a ciertos acuerdos en cosas que sean comunes, pero no tengo por qué casarme contigo. A lo mejor podemos acordar. Bueno, ya buscaremos la forma de arreglar esto. Pero déjame terminar. Si tú quieres ir con alguien a un sitio, lo primero que hacen es decirle, pues vas de un mamarracho perdido. Pero eso lo hace el PSOE con los demás. Pero eso lo hace el PSOE con Podemos, con Izquierda Unida. Les llama de todo. Y cuando desde el otro lado se le dice al PSOE cosas demostrables. Yo no quiero demostrables, esta porque esta conversación nos aleja del objeto. Que quiere decir que yo lo que quiero es que no gobierne la derecha. Claro. Y yo también. Pues en todo caso. Pero digo que para que la derecha no gobierne, los que no son derecha y los que son izquierda tienen que ser san ejemplo y tienen que demostrar que cuando ellos están gobernando son honestos, son fieles y son coherentes con lo que defendían. Y Desgraciadamente, este gobierno no lo ha sido, porque dijo un montón de cosas que haría, e incluso hizo actos al principio esperanzadores, como lo de el Open Arms, decir que vengan los de el barco que Italia quiere mandar a Libia para que está. Y ahora eso esos cierto. Barcos están eso es en el puerto y son responsables todo de la muerte pero en el Mediterráneo de personas vamos que no sabemos. Y eso es muy grave. Se parece, se parece. Vamos a ponerlo. Pero un venga, momentito. Si nos, pusiéramos en esa si nos pusiéramos en esa tesitura, antes de entrar a cualquier acuerdo para ir a algún sitio, el mínimo, y en este caso estamos hablando todos de ir a que no gobierne la derecha, así de claro, en esa tesitura lo mismo podíamos hacer un análisis de pureza en cada uno de los que tienen que entrar a hacer el acuerdo. Y no te digo nada. Dime tú a mí. Yo no estoy hablando de pureza. Yo no estoy hablando de pureza. De pureza de comportamiento. Yo digo que digamos política. La verdad. Pero la verdad. Y luego pactamos. Espérate, vamos a decir verdades de los gobiernos sucesivos que ha tenido. Si ponte tú, la que hablemos. Ahora vamos a hablar de Izquierda Unida. Y te sacan. Pero si es que el momento no es de sacar, coño. Si el momento es de construir juntos lo que se puede hacer. En unas elecciones hay que sacar para que la gente sepa quién votar. Pues entonces que cada uno vaya por su cuenta y que no se diga que vamos a juntarnos. Eso, pero eso es agresión entre uno. Bueno, vamos a la única forma de parar este debate y romperlo, romperlo. Ha sido una mañana apasionante, muy apasionante, y agradecemos el ímpetu en defensar eso en catalán, de defender el cada uno vuestras posiciones. Pero así que muchas gracias. Esto hay una cuestión práctica sensata. Vamos a ver, a mí importa poco que se dude de cuál es mi ideología. No, aquí mi práctica de no vida se duda, no se duda. Pero mira, si vamos a un sitio donde sin este socio que es tan malísimo, voy a tratar tan mal, pero que es mejor que el que nos viene a anunciar, si vamos a un sitio y sin ese socio no vamos, no nos tenemos ni que mover, porque no se llega. Vamos a seguir hablando la próxima semana de este mismo tema, porque creo que es apasionante y muy aclaratorio. Yo creo que va a ser para los oyentes. Claro, este es el caballo de batalla unión y la desunión. Amigos oyentes, que aquí acabo la tertulia, muchas gracias por venir. Y menos mal que han sido dos, pues si son cuatro, nos dan las tres de la Dios tarde. Dios mío, venimos con las espadas. Muchas gracias, hasta el próximo sábado. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.